La Poria es un aula comunitaria. Acá podemos hablar, escucharnos y vernos también, para llenarnos de alegría, aunque no podamos ir a nuestra escuela. Por ahora, solo por ahora. Pero seños y profes están. Los compañeros y compañeras están. Y otros como ellos en cada rincón de nuestra querida Argentina. Muchos quieren estar en el aula comunitaria de La Poria. ¡Que vengan nomás! Vamos a compartir saludos, mensajes, anécdotas de la cuarentena, canciones, videos, cuentos, dibujos y mucho más. Todo lo que brote del corazón para que se haga más fácil y más corto el tiempo de quedarnos lejos para cuidarnos. Bueno, 28 de mayo para nosotros es un día muy especial. Por eso el Instituto Superior del Profesorado número 16, anexo Granadero Baigorria, quiere estar presente en esta celebración porque es el Día Nacional de los Jardines de Infantes, del maestro y de la maestra jardinera. Por eso queremos compartir con ustedes estas producciones bellas que han hecho nuestras estudiantes en el marco de la propuesta del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con la consigna El Abrazo Sonoro. En este marco las estudiantes han hecho estas realizaciones con mucha amorosidad para todos los niños y las niñas del país. Un abrazo sonoro desde el Instituto Superior del Profesorado número 16, anexo Granadero Baigorria. Allá lejos, en La Rioja, nace una niña hermosa. ¿Quién es? Rosario Vera Peñalosa. Cuando era pequeña, sus padres fallecieron, pero ella no quedó sola. Su tía se hizo cargo de verla crecer. Fue a la escuela y estudió mucho. Se formó para enseñar a otros. Dedicó su vida a la enseñanza. Fundó escuelas y bibliotecas. Fue la primera fundadora del Jardín de Infantes en nuestro país. El 28 de mayo es el Día Nacional de los Jardines de Infantes y la Maestra Jardinera. En esa fecha, pero hace muchos años atrás, Rosario falleció. Pero como fue tan importante para nuestro país, ese día se la recuerda con mucho entusiasmo. Ella estaba interesada en que vos aprendas y que tus sueños sean cada vez mejor. Rosario Vera Peñalosa, la maestra de la patria. Chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Saben qué? Se acerca nuestro día, sí, el Día de los Jardines, y vamos a festejar, pero vamos a festejar de una manera distinta. ¿Vamos? Los invitaré a disfrazarse. Nos podemos disfrazar con la ropa de mamá, de papá, del hermano, abuela, tía, de lo que tengamos en casa. Puede ser un sombrero. Yo en este caso me puse un sombrero de una bruja que tenía por ahí guardado. Puse la bufanda, un vestido que tenía guardado que no lo uso nunca, pero lo usé en este caso, y unas zapatillas. Y no podía faltar la escoba de la bruja. Vamos a volar, a volar por todo nuestro universo. También para festejar nuestro día les proponemos realizar un cotidiáfono. Y lo podemos realizar con una lata o un tarrito de yogur, lo que tengan en sus casas. Vamos a agarrar una latita, le ponemos arroz y un globo, y con la ayuda de la familia lo vamos a cortar colocamos así de por arriba. Lo pueden decorar con papelitos, con telita, lo que tengan en sus casas. Yo hice este, suena así. Puede ser una maraca, un tambor. Bueno, espero que les haya gustado y lo puedan realizar. No se olviden, este 28 de mayo a las 11 de la mañana y a las 16 horas, los esperamos para festejar nuestro día y unirnos todos con este abrazo sonoro. Un beso grande. Hola, buen día, ¿cómo están? Les mandamos un saludo muy grande desde el Jardín Maternal Oliveros. También nos unimos a este festejo. Nosotros hace 15 años ya que estamos trabajando con nenes de un año a tres. Entonces, bueno, los extrañamos mucho en este tiempo que no los vemos, pero tratamos de estar cerca de las familias, mandándoles algunos cuentitos, actividades, canciones que solíamos hacer. Por eso también queremos dejarles un cuentito a ustedes para compartirlos con otros chicos más. El cuento se llama Un sapo enamorado. Soy un sapo muy Don Juan y salgo de mi laguna a contarles mis secretos a la luna. Y es que ando enamorado de una chica macanuda, la bellísima tortuga. Ella tiene por amiga a una oruga decidida a ser bella mariposa y muy chismosa. Y yo a veces me disfrazo de dragón porque quiero sorprender su corazón con una flor. Ciego amor, dice la oruga, si no ves que la tortuga suspira sin ton ni son por un verde cocodrilo cincuentón. Esperamos que les guste mucho este cuento de desamor del pobre sapo enamorado. Y si quieren, sería lindo que dibujen a estos personajes del cuento, que tienen una cosa en común. Cuando los dibujen y los pinten, se van a dar cuenta. Les mandamos un saludo muy grande. Somos la seño Denise, la seño Anita y la seño Ale. Formar una orquesta y tocar una canción. Ton, ton, ton, ton, ton, ton, tocar una canción. De repente llegó el oso tocando su acordeón. Empieza a sonar la banda, escuchen con atención. Guau, guau, guau, ton, ton, ton. El acordeón y el tambor. Se juntan los animales con sus notas musicales. Esta es una gran fiesta. Qué bien que suena la orquesta. Guau, guau, guau, ton, ton, ton. Guau, guau, guau, ton, ton, ton. Guau, guau, guau, ton, ton, ton. Guau, guau, guau, ton, ton, ton. Luego se sumó la rana con su violín. Ya está comenzando el baile, vamos todos a aplaudir. Guau, guau, guau, ton, ton, ton, lirilí suena el violín. Finalmente vino el mono cantando con su guitarra. Es la orquesta de animales a cantar. La guitarra y el violín. Se juntan los animales con sus notas musicales. Esta es una gran fiesta. Qué bien que suena la orquesta. Guau, guau, guau, ton, ton, ton, chan, chan, chan, li, li, li. Guau, guau, guau, ton, ton, ton, chan, chan, chan, li, li, li. Guau, guau, guau, ton, ton, ton, chan, chan, chan, li, li, li. Guau, guau, guau. Hola, niños y niñas, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. ¿Ustedes saben que se acerca un día muy, muy importante? El día de la maestra jardinera y de los jardines de infantes. Los y las invitamos a que se sumen a nuestra orquesta de animales, creando con sus familias sus propios para instrumentos. Para hacerlo sonar durante un abrazo simbólico, sonoro ¿cuándo? Y colorido. El día jueves 28 de mayo a las 11 y a las 16 horas. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. En el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. De mi mundo se ha borrado el temor, te entrego en esta canción las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar contigo. Hola. Desde la Secretaría de Nivel Inicial de ANSAFE Rosario, saludamos a la audiencia de FM por Yahoo y agradecemos a los que pensaron en este espacio para la educación, aula comunitaria. Luego recordarles que el 28 de mayo es el Día de los Jardines e Infantes, de las y de los maestros de nivel inicial, recordando con gran alegría y agradecimiento a quien dio origen a esta celebración y fue docente pionera que fundó el primer jardín de infantes en el país, Rosario Vera Peñalosa. El nivel inicial es el único sistema educativo que no es posible recuperar en otro momento de la vida. Por eso queremos valorar este espacio donde los niños y las niñas pueden encontrarse con el color, el juego, la música, la amistad, el cuento, la independencia, el arte, el movimiento y ese mundo inigualable del jardín. Gracias. Gracias a todas las maestras y maestros que llenan de recuerdos imborrables a esta primera infancia irrepetible. Desde esta Secretaría de Nivel Inicial de ANSAFE Rosario, queremos dejar una frase de Pablo Freire que dice: lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Gracias, gracias, muchas gracias a todos los docentes, a todas las y los docentes, que en tiempos tan difíciles siguen haciendo posible una infancia feliz. Buenos días, les habla Susana, la vicedirectora del Jardín 155, y este mensaje es para toda nuestra comunidad del Jardín 155 Los Paraísos. Decir que este año tan inédito, tan particular, tan distinto a todos, nos encuentra acá en el jardín, trabajando de una manera totalmente diferente, donde los principales protagonistas, principales y a quien queremos que estén aquí, no están, que son los niños, nuestros niños, son sus hijos y son nuestros alumnos. Este año tan diferente nos encuentra acá con un jardín vacío y donde no podemos llevar a cabo tantas cosas que nos caracteriza por ser del nivel inicial. Tantos juegos, tantas canciones, tantas rondas compartidas, momentos vividos donde el niño se va socializando y compartiendo con otros chicos y con sus seños diferentes momentos, y donde va creciendo dentro de una institución que lo va habilitando poquito a poco para ser miembro de una sociedad. Bueno, en esta semana tan particular, si estuviéramos acá en el jardín, sería un día o una semana repleta de festejos, de actividades especiales, de juegos, de salidas, de murgas, porque estamos festejando el Día de los Jardines, que ya siempre, desde hace tiempo, lo hemos transformado en una semana de festejos, porque un día no nos alcanza. Bueno, entonces queremos llegar a través de este medio, darle gracias a este medio de comunicación que nos abre las puertas y nos permite llegar a todos ustedes para poder brindarles un gran abrazo, un gran saludo a todos estos niños que en este tiempo están en su casa cuidándose junto a sus familias. Y bueno, desear que pasen un hermoso día de los jardines. Lo festejaremos cuando volvamos, seguramente lo vamos a festejar. Haremos muchos festejos y muchos reencuentros con todos los niños que nos están esperando y los estamos esperando. Así que va un abrazo muy grande de parte del Jardín 155 para todos los niños, para todos nuestros alumnos. Un beso y un abrazo y acá estamos con los brazos abiertos esperándolos. Mírame, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de grillos que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. Hola, familias de nuestro querido Jardín 155 Los Paraísos. Les habla la señora Nancy, directora. Bueno, para continuar un poco con las palabras de mi compañera Susana, quería aprovechar esta hermosa oportunidad que nos brinda Radio Por Yahoo para saludarlos a todos los chicos y chicas que son nuestros queridísimos alumnos, algunos ya conocidos desde el año pasado y otros nuevitos de este año en salitas de cuatro, que solamente pudimos verles las caritas 3 o 4 días, pero que están ya en nuestro corazón y en nuestro pensamiento y en todas las propuestas pedagógicas que les estamos haciendo llegar a través de nuestra página de Facebook. Sin duda, este año quedará grabado en la memoria de todos nosotros, de los chicos, de los adultos. Un año tan, tan particular donde el objetivo principal de los jardines de infantes o del nivel inicial, que es la socialización, no se va a poder llevar a cabo porque nunca va a ser reemplazada el accionar del docente mirando a los ojos a un niño cuando le enseña con una educación virtual como es la que estamos llevando adelante. Eso lo tenemos muy claro. Y por eso hay un dejo de tristeza en este 28 de mayo, donde nuestros chiquitos están en sus casas cuidándose y nuestras seños también. y no existe ese contacto afectivo, afectuoso, amoroso, de mirarnos las caras, de sonreír juntos, de intercambiar palabras, de abrazarnos y darnos el beso diario. Pero por eso digo que va a dejar una huella imborrable en todos esta experiencia de pandemia. Pero no quiero caer en la tristeza de quedarme solo con esa parte, sino en la esperanza de volverlos a ver pronto, de que nos reencontremos, de que todos, adultos y niños, hayamos aprendido también algunas cosas de esta experiencia, como por ejemplo a ser solidarios, que muchos aprendizajes de vida parten de este tipo de experiencias, ¿no? Así que ahí es donde las familias, digamos, tienen oportunidad también de reforzar los valores en los niños. A todos ustedes, queridos niños y niñas, les decimos que los queremos muchísimo, que los extrañamos, que deseamos verlos pronto y que, bueno, más allá de que sabemos que ustedes también nos extrañan, nuestro corazoncito está con ustedes. Queremos que todos sigan estando sanos, por eso es importante soportar un poquito las ganas de venir, pero quedarse en casita para que cuando nos encontremos nos podamos dar esos abrazos largos y esos besos que tanto deseamos darles ahora y no podemos. Feliz día de los jardines, feliz día a nuestro querido jardín Los Paraísos, que ya tiene 30 años, y feliz día a cada una de las seños que hacen de este jardín realmente una gran plaza de juegos y de aprendizaje que pone felices a todos los que pisan nuestro suelo, tanto los niños como las familias como los docentes, a ellas que dejan tanto por la profesión que eligieron con tanto amor. Felicidades a todas mis queridas compañeras y a todas las familias, un beso muy grande y un abrazo, los queremos. Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. Eso. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. ¡Ah! Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. ¡Mira, mira! Adivina, adivinador, ¿cuál es el jardín que tiene en su nombre un color y el agua en su imaginación? Sí, el río Marrón. En este día tan especial, nuestro día y el de todos los jardines de infantes, queremos decirles a los nenes y las nenas que cierren los ojos por un ratito y quizás puedan ver a todas las señoritas, amigas y amigos del jardín, jugando, haciendo ruido, corriendo, usando nuestro nuevo trepador, cantando, riendo y abrazándonos. Yo estoy segura que cuando uno cierra los ojos fuerte, fuerte, pensando mucho en eso lindo que queremos, eso pronto se cumplirá. A mis colegas defensoras acérrimas de los derechos de las infancias, mi más sincero reconocimiento por esta labor, que dadas las circunstancias que hoy nos atraviesan, seguimos acompañando, cuidando y abrazando a la distancia. ¿Quién iba a pensar que un día de los jardines de infantes nos iba a encontrar con ese mágico lugar con la puerta cerrada, silencioso y vacío? Y a pesar de todo, buscamos la forma de mantener en pie y con las puertas abiertas de par en par cada uno de los jardines de infantes, desde los afectos y el deseo de que pronto esto se haga realidad. Particularmente a mis compañeras del Río Marrón, mi agradecimiento infinito por el trabajo que estamos realizando, por intentar sortear todas y cada una de las dificultades que se nos presentan, por seguir adelante con la pasión y la inventiva imprescindibles para hacerle frente a esto tan difícil. Y por supuesto a las familias, por acompañarnos y hacer de intermediarias necesarias para sostener la actividad pedagógica. Porque a pesar de todo, hoy es un feliz día de los jardines de infantes. Un abrazo enorme. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro. Y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. En la sala hay olor a leche tibia, los colores se me escapan del pincel. El abrazo debería ser recomendado por los médicos. Hay un poder en el abrazo que aún no reconocemos. El abrazo cura el enojo, desde el abrazo, cura los miedos y los malos entendidos. El abrazo cura el cansancio y cura la tristeza. Cuando abrazamos, ganamos. También perdemos en instantes las cosas que nos han hecho perder la calma. Cuando abrazamos, dejamos estar a la defensiva y permitimos que el otro se aproxime a nuestro corazón. Los abrazos se abren y los corazones se acurrucan de una forma única. No hay nada como el abrazo. Un abrazo de te amo. Un abrazo de qué bueno que estás aquí. Un abrazo de me ayudás. Un abrazo de hasta pronto. Un abrazo de te amo y te perdono. Y un abrazo de cuánto los extraño. Abrazos. Cuando abrazamos, somos más de dos. Somos familia. Somos accesibles. Somos sueños posibles. El abrazo debería ser recetado por médicos, ya que rejuvenece el alma y el cuerpo. Y por eso, hoy te dejo aquí mi abrazo. Y por eso hoy les dejo mi abrazo. Quédate en casa. Y por eso hoy te dejo aquí mi abrazo. Hormiguitas, qué lindo que estuvimos juntos en el aula comunitaria de La Poria. Te soplamos muchas semillas de ternura, de curiosidad, de alegría, de inspiración, de ganas de pintar, escribir, cantar, dibujar y todo lo que se te ocurra para seguir creciendo mientras estamos lejos para cuidarnos. ¡Hasta la próxima, hormiguitas!